la chica de mi vida, de la que sin querer me enamoré, a la que quise con locura, a la que jamás olvidaré. No cae.